como que hoy sí va a haber lluvia más temprano, después de mediodía, suponemos. Pero bueno, estos son los pronósticos. ¿Qué tal nuestros queridísimos revisteros? Ojalá que todo muy bien por allá, en casa, en el trabajo. Y ojalá que nos permitan acompañarles aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos en línea, estamos en las aplicaciones, estamos en todos lados. Esto es La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, con su consola de audio, nuestro curador musical, Chuchi. Y Lupita Páez, en la asistencia general del programa, nos asiste también con las redes sociales a esta hora. Labor bastante importante para nosotros, Lupita. Y todo el personal de aquí de Radio V tiene una misión, y todas igual de importantes. Aquí estamos los técnicos, administrativos, manuales, académicos de confianza, los funcionarios y todo mundo aquí en la Radio Universidad, con muchísimo gusto, porque es un privilegio estar en este entrañable espacio universitario. Ernesto Colinote es nuestro coordinador, y allá en Lomas del Estadio, Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de donde depende esta radio. También lo saluda con gusto, revistero, y desde luego en nombre de Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, de toda la comunidad universitaria y no universitaria que escuchan este programa. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Y ahí estaba, por fin, el Dorado, ante los ojos incrédulos de los españoles. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. El Dorado, ante los ojos incrédulos de Cortés. La nueva corre de boca en boca, y un ancho círculo pronto rodea al severo tendile. Escudos, corazas, yelmos cubiertos con placas de oro, penachos, cuadros de plumería, mantos y trajes bordados, rebosan las esteras. Tendile hace una pausa siempre que los ojos de Cortés casualmente se fijan en el grupo de sus soldados, descubre miradas encendidas, rostros codiciosos. Al fin el sueño de las Indias se realiza en este nuevo mundo que solo había mostrado antes fértiles tierras, algunas pobres joyas y salvajes tímidos o feroces. Nunca han visto tanto oro junto, ni creyeron que lo hubiera en esa cantidad, y tanto se les había ocultado que ya desesperaban de tenerlo como botín de su propiedad algún día en su vida. ¿Pero era en verdad suya esa riqueza? No, pertenecía por derecho a Diego Velázquez, el gordo conquistador sedentario que siempre le robaba el oro y la gloria ganados con su trabajo. La marcha de sus pensamientos toma bruscamente un nuevo giro, pues varios indios avanzan penosamente sosteniendo una rueda, como de carreta. Es el sol de los indios y es su calendario, un calendario de perfección desconocida para los europeos. Ni siquiera a Botello, el astrólogo profesional de la expedición, interesan los signos zodiacales de que está labrado el gran disco. Cortés lo pesa con los ojos. El tesorero real calcula su valor aproximado. Valdrá 20,000 pesos de oro, si su experiencia no lo engaña. Sin dar tiempo a que los españoles se repongan de la sorpresa, el tendile hace otra señal a los esclavos y aparece brillando con luz blanca y fría el símbolo de la luna de plata maciza en una rueda de igual tamaño a la del sol. Por último, el cacique ofrece a Cortés el casco enmohecido del soldado lleno de pepitas de oro que tendrían un valor de 3,000 pesos. Bernal comenta, 50 años después, todavía encandilado: aquel oro del casco tuvimos en más por saber de cierto que había buenas minas que si trajesen 20,000 pesos. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. También como aperitivo, Juan Ángel Torres nos comparte este pequeño texto del Mono Gramático que dice que ninguna pintura puede contar porque ninguna transcurre. Es decir, la pintura nos enfrenta a realidades definitivas, incambiables, inmóviles. En ningún cuadro, sin excluir a los que tienen por tema acontecimientos reales o sobrenaturales, y a los que nos dan la impresión o la sensación del movimiento, pasa algo, no pasa nada. En los cuadros las cosas están, no pasan. Hablar y escribir, contar, pensar, es transcurrir, ¿no? Ir de un lado a otro, pasar, digamos. Pero un cuadro tiene límites espaciales, pero no tiene ni principio ni fin. Es decir, un texto es una sucesión que comienza en un punto y acaba en otro. Escribir y hablar es trazar un camino, inventar, recordar, imaginar una trayectoria, ir hacia. Pero la pintura nos ofrece una visión, la literatura nos invita a buscarla, y así traza un camino imaginario hacia ella. La pintura construye presencias, la literatura emite sentidos, y después corre tras de ellos. El sentido es aquello que emiten las palabras y que está más allá de ellas, aquello que se fuga entre las mallas de las palabras y que ellas quisieran retener o atrapar. El sentido no está en el texto, sino afuera. Estas palabras que escribo andan en busca de su sentido, y en esto consiste todo su sentido. El Mono Gramático. Bueno, ya están viendo la serie de Netflix de Anne con una E. Véanla, yo desde Merlín no disfruto tanto una serie así. Pues, con un tema juvenil en el ámbito de una escuela. Escuelas muy diferentes, aunque quizá comparten algo del conservadurismo, ¿no? que pasa es que en Merlí pues es actual totalmente, ¿no? Y esta es como del principios del siglo XX, algo así. Pero es una cosa hermosísima la actuación de esta chica que es canadiense e irlandesa. Y las de sus papás adoptivos, que son dos hermanos ya grandes. Ay, es una cosa de veras deliciosa. De estas series que se contraponen a las de los capos y a de la, todo lo que es violencia y o todas estas series de abogados mentalistas, ¿no? Que adivinan dónde anda el asesino y todo. No, esta es otra cosa. Me decía alguien, es como los pioneros, como aquellos primeros pobladores. Nada más que aquí se desarrolla en Canadá y hay discriminación también. Y hay un conservadurismo muy, muy fuerte. Pero en todo este oscurantismo, digamos, hay un sol que es esta niña, ¿no? Anne, que es adoptada. Y bueno, pues todas las peripecias en la escuela y su capacidad de adaptarse a su nueva casa, que era su sueño, ¿no? Tener un hogar. Le dan su apellido. No, está muy, muy, muy, muy rica. Son dos temporadas. Se llama Ana con una E, porque se escribe A-N-E, porque hay otra Annie, como la huerfanita, ¿no? No, este es Anne con una E. En inglés, Anne with an A, ¿sí? Ahí está y la encuentra, ¿no? De veras, no se la pierdan. Bueno, vamos al terreno de la política un ratito, porque pues Andrés Manuel anduvo allá por Chiapas, en la zona zapatista, pues limando asperezas, ¿no? Es innegable los problemas, las diferencias que ha habido entre los zapatistas y Andrés Manuel en aquella época del PRD y ahora con Morena, pero hemos comentado que fue difícil para nosotros los que apoyamos tanto al EZLN, pues tomar la determinación de, bueno, con quién estoy, ¿no? Estoy con la izquierda electoral posible, que es la que ofrece Morena actualamente, o sigo con la parte esta romántica del zapatismo, ¿no? Entonces estábamos algunos así como, pues no sé, con un desazón entre la espada y la pared, ¿qué hago? Algunos le dimos nuestro voto a Marichu para que pudiera tener su registro, a sabiendas de que no iba a ganar, pero no podíamos negárselo. Sin embargo, bueno, pensando en votar ya la mera hora por Andrés Manuel, ¿no? Lo plantea Julio Hernández en la jornada de esta manera. A los problemas relativamente explicables que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel en su intento de modificar ciertas podredumbres del sistema político y económico vigente, ha de sumarse la reposición del añejo diferendo entre la izquierda electoral con AMLO y ahora Morena, como antes lo fue el PRD en el papel de avanzada de esta lucha desde las urnas, y la izquierda social, que sin rechazar totalmente la vía electoral, se concentra en la defensa específica de causas sociales, es decir, los movimientos de organización comunal, sobre todo de pueblos originarios, regiones asoladas por la industria extractivista y en particular el EZLN y el Congreso Nacional Indígena. Una muestra de esta tensión subsistente entre esas izquierdas y de la percepción desde ambos bandos de que el tiempo y las circunstancias las encaminan a una confrontación de dimensiones imprevisibles. La ha dado el propio presidente al hacer una invitación al zapatismo a dejar de lado divisiones y buscar la unidad de objetivos. López Obrador ha dado el primer paso explícito porque tiene claridad en que el zapatismo y los movimientos comunales han estado afinando sus estrategias de resistencia ante los proyectos económicos esenciales del López Obradorismo, como el Tren Maya, con lo cual los zapatistas no están nada de acuerdo. el corredor transísmico, la siembra masiva de árboles, los planes morelenses impugnados en Huesca. Y también sabe Andrés Manuel que la zona bajo gobierno zapatista ve con recelo las acometidas asistenciales y la presencia creciente de fuerzas federales armadas en la región. El exhorto andresino a la unificación es justamente un reconocimiento práctico de la división existente. La iniciativa retórica de Andrés Manuel confirma que le es necesario instalar mapas discursivos de paz sobre la mesa unilateral, a sabiendas de que en la realidad lo que hay es un choque de posturas que podría llegar a expresiones físicas concretas, ¿eh? Lo dice Julio Hernández. Por ejemplo, el zapatismo ha dicho con claridad que está dispuesto a repeler los avances de la Guardia Nacional en su territorio. El pulso que sostienen AMLO y el EZ se produce en momentos en que se ha desatado una fuerte discusión necesaria, sí, respecto a la fuerte inconsistencia de lo que debería ser el brazo político de sostén, defensa y ataque de la administración López Obradorista. No se ha podido consolidar el partido Morena, a pesar de la fuerte afluencia en urnas que ha tenido y de la poderosa figura cuasi paterna de López Obrador. Parece un hecho que el ciclo político de Jacob Polemsky ha llegado a su fin, pero la muy deficiente estructuración institucional de Morena es un problema que va más allá de nombres y apellidos. No bastaría con el relevo del exdirigente empresarial, digamos, por Mario Delgado, apadrinado por Monreal y Marcelo Ebrard, o Berta Luján, considerada la candidata oficialista impulsada por Andrés Manuel. El problema de fondo es que no hay partido y que vicios de la cultura política dominante se han asentado en Morena. El periodista y escritor Pedro Miguel, de La Jornada, en su página de internet ha advertido: es en estas circunstancias que el partido debe llevar a cabo su próximo Congreso Nacional, a sus congresos estatales y los procesos de renovación de sus dirigentes. El mundo y el futuro de nuestra organización está en juego. En esos procesos, o sea, de Morena, en esos procesos se definirá si somos capaces de rescatar y consolidar nuestro perfil como una entidad política única en el mundo o si sucumbimos a las dinámicas que destruyeron al PRD. Eso es lo que siempre pensamos, ¿eh? Ese es un peligro latente, que se convierta en un PRD. O peor aún, a las que confluyen en la formación del PRI. Si no logramos, dice Pedro Miguel, conducir nuestro reacomodo con base en principios, si recurrimos al agrupamiento tribal y faccioso, porque ya empieza a haber tribus, al uso indebido de, perdónenme, posiciones, a las disputas por los cargos sin más contenido que el deseo de poder, a las trampas electorales y a duelos entre personalidades, habremos encontrado en la victoria nuestra derrota final. Cuidado, ¿eh? Está muy a tiempo el partido, el Morena, para no caer en lo que cayó el PRD, o sea, en desgracia. Y es un trabajo dificilísimo, porque son millones de morenistas, miles en el poder, pero que una vez ya estando en él, pues se repiten, ¿no?, las prácticas viciosas, tóxicas y corruptas de anteriores administraciones o de anteriores partidos o de los partidos que han estado en el poder. Bueno, pues son las 8:27, las 8:27. Vamos a nuestro primer espacio musical que ya tiene listo Chuchín. La lectura es una compañía para toda la vida. Entre los amantes de la literatura, es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. Stan Getz, Manja de Carnaval. Gracias, Raciel. Ahorita vamos a checar este problemilla técnico que nos reportas. Eres muy amable. Ya está continuista, es Raciel. Nuestro continuista. Bueno, ya lo vamos a checar. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, un poquito irritado de la garganta, pero bien. Ay, todo el mundo. Pero aquí estás. Sí, muy Digo, bien, yo muy pregunté contento. Algo, ya no me acuerdo qué. Ya me acordaré a ver, para si la ahorita próxima. Nos acordamos, sí. Pues empezamos a platicar de algunas cosas que me han comentado en el Twitter sobre los cambios en el cerebro que sufren las mujeres embarazadas, sobre todo cuando acaban de dar a luz. Ah, sí. Y que les da como una especie de superpoderes, por así decir, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí, eso es sorprendente. Este es este término que llamamos neuroplasticidad, ¿no? Que el cerebro cambia, algunas partes aumentan, otras disminuyen, ¿no? Y es sorprendente cómo la mujer cambia su cerebro después de que dio a luz y una vez que pasen un par de años regresa a las condiciones normales que tenía antes. ¿Y todo es química? Sí, todos son hormonas, digamos. Uh-huh. El único otro momento donde hay tantísimas hormonas es en la pubertad, ¿no? O sea, ya se ha visto que estas hormonas son los que producen grandes cambios en el cerebro. Uh-huh. En la pubertad cambia uno definitivamente, ¿no? Uno empieza a definir quién es, qué personalidad tiene por cambios físicos en el cerebro. Y lo mismo ocurre cuando esa cantidad de hormonas tan intensas hay en el nacimiento. Se transforma el cerebro, eso es lo sorprendente. Oye, en ese sentido de las hormonas, ¿qué haríamos en la polémica si la homosexualidad, por ejemplo, la determina esto o la determinan otras cosas? No se ha visto ninguna correlación entre, pues, ningún factor que tenga que ver con hormonas. No es porque haya mayor estrógeno. No, lo único que se ha visto es el comportamiento, a lo que nosotros llamamos comportamiento masculino-femenino, eso sí. Pero la preferencia sexual no tiene ninguna correlación. O sea, alguien que tenga más estrógeno, digamos, progesteronas, sí tiende, sea hombre o mujer, tiende a tener comportamientos más femeninos, ¿no? Lo que llamamos estos manerismos, ¿no? De cómo moverse o la voz que se adelgaza, porque hay una relación directa con las hormonas femeninas y una voz más delgada, digamos, o más aguda. Y también grandes cantidades de testosterona, sea hombre o mujer, ¿no? Están relacionadas con comportamientos más masculinos, ¿no? Pero no la preferencia. Se ve mucho en las atletas, por ejemplo, las nadadoras, ¿no? Las mujeres que hacen halterofilia. O sea, en general, mucho ejercicio produce testosterona, en principio, hombre o mujer, sí. Y bueno, eso produce el cuerpo masculino, ¿no? Cierta tendencia a un cuerpo masculino, entendida como espaldas anchas, ¿no? Cierto tono muscular, pero o comportamientos más masculinos, la voz, cambios en la voz, pero preferencias, ¿no? No se ha encontrado ninguna relación con eso. Bueno, entonces, regresando a las embarazadas. Sí, lo que sucede es que, digamos, si nosotros pudiéramos dividir el cerebro en tres partes, digamos, para hacerlo así más o menos sencillo, en tres tercios el cerebro, ¿no? El tercio de adelante, que es la frente, pues tiene mucho que ver con todo lo que nos hace adultos, ¿no? Como ya hemos platicado varias veces, ¿no? El raciocinio, ¿no? Las decisiones, los planes a futuro, ¿no? Interacciones sociales, ¿no? Son las cosas que nos hacen detenernos de golpear a alguien o decir groserías ya siendo adultos, ¿no? Cuando alguien nos cae mal, o sea, la razón que nos detiene, ¿no? El tercio de en medio del cerebro, pues, tiene que ver con todos los sentidos excepto la vista, o sea, con el olfato, ¿no? El oído, los movimientos, ¿no? Y el tercio de atrás, ¿no? El de la nuca, es básicamente visual, ¿no? La vista nada más, ¿no? Por ponerlo así, aunque varias áreas están involucradas, pero más o menos en general. Y lo que se ve es que las mujeres, después de que dan a luz y durante un periodo de 2 años, como que les disminuye, o sea, siempre como el espacio del cerebro, del cráneo, es limitado. Si una parte crece, otra parte tiene que disminuir, ¿no? Si no, se nos haría una cabezota como en las películas, ¿no? ¿No? Entonces, a las mujeres les disminuye un poco el lóbulo frontal, ¿no? Y a cambio aumenta mucho el tercio del medio del cerebro, que tiene que ver con reconocer diferencias muy finas en sonidos, ¿no? O en gestos. Entonces, una mujer que acaba de dar a luz puede mirar a un bebé que todavía no habla, ¿no? Y reconocer en su expresión si tiene hambre, si algo le duele, ¿no? O en el chillido, que para cualquiera, pues, es un chillido así, pues, no sé, medio penetrante y agudo de un bebé. La mujer puede distinguir, ¿no? Igual, si es por dolor, si es porque no se ha cambiado, ¿no? Porque tenga fiebre o si es más bien por cansancio. Pero no tiene que ver con la experiencia, sino con... No, no, porque se ha visto incluso en madres primerizas, ¿no? Es un experimento que salió en una revista que se llama Neurociencia de Naturaleza. Y había 25 mujeres que eran sus madres por primera vez, ¿no? Madres primerizas, y de todas maneras hubo estos cambios en el cerebro, ¿no? Y pues parece tener, ahora sí que, como se le dice, sentido evolutivo, ¿no? Para que sobreviva la cría. Como todavía no puede hablar, no puede indicar qué quiere, quejarse, etcétera, pues alguien tiene que adivinar por ellos, ¿no? Para que sobreviva. Pues sí, porque la especie humana es totalmente inútil. Somos totalmente dependiente. Exacto, somos totalmente inútil cuando nacemos, ¿no? O sea, como nacemos con un cráneo pequeñito, porque si no, pues no pasamos por el canal de parto. Sí, pues entonces nacemos así como que muy tontos, por decir, y con los años vamos desarrollando. A diferencia de, no sé, un caballo, por ejemplo, cuando nace, pues nace ya con el cerebro pues casi totalmente desarrollado, ¿no? Otros mamíferos. Pero nosotros sí nacemos, pues todavía... muy con muchas necesidades, dependiendo 100% del cuidado o te mueres, ¿no? A menos que una manada de lobos nos críe. Solamente, pues, algo así en la selva, pero fuera de eso, ¿no? Entonces es sorprendente cómo ocurren estos cambios en el cerebro, y después se vuelve a hacer ciertos experimentos, ¿no? Tomografías, ciertas resonancias de imagenología neurofuncional, que se llaman, en las mujeres después de 2 años. Y estos cambios desaparecen, ¿no? Pero entonces es como una involución, porque si lo planteamos como evolución y luego nos regresamos... Ajá, bueno, por definición la evolución siempre, o sea, a todo se le llama evolución, aunque algún cambio pueda ser, digamos, que se deseche. Pero pues nada más es como la respuesta a esa necesidad, ¿no? Se supone que a los 2 años, en principio, en promedio, pues ya los bebés pueden gritar, ¿no? Algunos ya hablan. Pero cuando vuelve a tener otro bebé, sí, volvemos a lo mismo. Si vuelve a tener otro, vuelve a cambiar su cerebro, efectivamente, ¿no? Entonces esto les da esa... Pues sí, no hay otra manera que expresarlo más que como un superpoder, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Por razón mi abuelita era tan inteligente, porque tuvo como 15. Puede ser, ¿no? Eran aquellas épocas. Sí, sí, ¿no? Eso es... ahora sí que los... Bueno, si hubiera sido tan inteligente, no hubiera tenido 15. Sí, bueno, hay que verlo culturalmente, ¿no? Pero y en esa... El desarrollo del cerebro en el feto cuando nace, ¿cómo qué porcentaje tiene? Porque, bueno, durante 9 meses se va poco a poco formando, ¿no? Sí. Las circunvoluciones y todo esto. Sí, exactamente, todo lo que llamamos la corteza, ¿no? Pues es que nacemos, digamos, con un... Pues básicamente con todo el cerebro, pero no tiene la madurez adecuada, ¿no? O sea, decimos que el cerebro no basta con que esté ahí, sino tiene que estar, digamos, lo que se dice mielinizado. O sea, tiene que tener cierta cubierta. Pero el número de neuronas sí existen ya. Sí, de hecho existen muchísimas más en un recién nacido que ahorita a nuestra edad, que un adulto. ¿No? O sea, es como si viniera preparado con todas las instrucciones para muchas cosas, pero el ambiente determinará qué neuronas sobreviven y qué no. Porque hay un par de periodos que se llaman de poda neuronal, en donde... ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, lo que se ha visto es que es como si uno viniera preparado para hablar todos los idiomas, el que sea, ¿no? Pero pues si naces en México, muy probablemente hables español. Si naces en Reino Unido, te escucharás el inglés, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, como si, no sé, a los 2-3 años, después de que solo te hablaron español, entonces todas las neuronas, por así decir, que estaban preparadas para otros idiomas, desaparecen, ¿no? Porque no las necesitaste, ¿no? Y el cerebro pues necesita ahorrar espacio para todo lo que vas a aprender el resto de tu vida, ¿no? Entonces es una poda neuronal que se llama, y hay otra alrededor de los 7-8 años también. Y bueno, son dos periodos únicos en la vida en el que se mueren muchas neuronas, pero dejando espacio para lo que venga. Por eso costará más trabajo ya de grande aprender un idioma. Sí, sí, ya también se ha visto que las áreas involucradas en el cerebro de alguien que no lo aprende nativamente son diferentes. A lo mejor lo puede hablar también como alguien nativo, ¿no? Con cierto esfuerzo. Pero las áreas involucradas son muy diferentes, ¿no? En cuanto a pronunciación. Sí. Que hay gente que tiene más facilidad para pronunciar bien. Yo he visto gente, mexicanos, que hablan igual. Sí, no se percibe, ¿no? No. Y hay otros donde se percibe mucho el acento, sí. Es, de todas maneras se puede aprender, pero digamos que desde niño te hablan en diversos idiomas, ¿no? Y por idiomas pues también entendamos la música, ¿no? En el cerebro se cablea, por así, de una forma natural, ¿no? Y ya no como aprender un idioma extranjero o una habilidad extra, ¿no? Entonces se ha visto mucho en ajedrecistas, en músicos, ¿no? Que desde que van a tener hijos, desde que están embarazadas, ¿no? Sus parejas les hablan de esto o escuchan música, los exponen a ciertas cosas. No que los hagan más inteligentes, y esos mitos del bebé que escucha Mozart y eso, que no se han demostrado, pero sí que preparan el cerebro, digamos, más para facilitarle en general diversas habilidades en la vida, ¿no? Porque están involucradas muchas áreas del cerebro, por ejemplo, al escuchar música o al escuchar diferentes idiomas, ¿no? Si naces en una familia que hablan diferentes idiomas, ¿no? O se ve la tele en diferentes idiomas. Hablan de un beneficio de aprender un nuevo idioma para contrarrestar, por ejemplo, enfermedades como Alzheimer o cosas así, ¿no? Sí, aunque siempre hay excepciones, ¿no? Hay grandes matemáticos, ajedrecistas que finalmente les da Alzheimer, ¿no? Parkinson. Pero sí parece tener un papel protector el saber mucho, digamos. Sí, porque es un entrenamiento, ¿no? Sí, sobre todo porque, para ponerlo fácil, porque como involucras muchas áreas del cerebro aprendiendo diferentes cosas, si te da Alzheimer, te da en una pequeña parte del cerebro, ¿no? Son unas placas que se forman. Pero si entrenaste tu cerebro como para que todo el cerebro haga más o menos todo, pues aunque una pequeña parte esté afectada, las otras lo van a compensar, ¿no? Entonces, ¿Y esto es un mito de que solamente ocupamos el 5% de nuestra capacidad cerebral? Ah, sí, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Es un mito. Sí, es un mito, sí. Sí, ocupamos el 100% siempre, ¿no? A lo mejor no lo ocupamos tan intensamente, ¿no? Es como yo puedo... No todo el tiempo. Ajá, o sea, yo puedo ocupar cierta fuerza para abrir una lata de aceitunas y lo puedo... y solo lo necesito poquita fuerza. Y si yo necesito de repente un frasco nuevo, pues hago el mismo movimiento solo con más fuerza, ¿no? Entonces ocupo los mismos músculos, ocupo las mismas partes del cerebro, nada más que a veces con más o menos intensidad, dependiendo de qué tan concentrado esté o qué otras habilidades o conocimientos posea. Pero aún dormido, el cerebro está prendido. Si se apagara, pues estaríamos muertos, ¿no? De hecho, estas líneas que vemos en las películas, en los hospitales, de la línea de vida, ¿no? Que sube, pip, pip, pip, pip, esa, ¿no? Eso es justamente las ondas delta del cerebro, que son las ondas, digamos, de más baja frecuencia. O sea, el hecho de como el que esté, tu cerebro está en stand-by, ¿no? No estás haciendo otra cosa, no te estás moviendo, no estás pensando, no estás brincando, pero el cerebro está prendido, ¿no? Ya cuando no hay ni esa onda es cuando te mueres, ¿no? Es cuando el cerebro ya se murió. Ajá, sí. Usualmente puede ser depende, ¿no? Ese aparato puede mostrar el ritmo cardíaco, pero también está la del cerebro, ¿no? Entonces, sí, el cerebro siempre está ocupándose al 100%, ¿no? Es una mentira que no, ¿no? Popularizado siempre me dicen por que algunas películas. Que los ejemplos que pones son muy sencillos, entonces por eso entiende uno todo lo que estás diciendo, sí, bueno, a pesar de que son temas difíciles. Es muy interesante, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero sí, regresando al tema, pues es maravilloso ver cómo, así que el milagro de la vida, como se dice, ¿no? Y cómo la mujer, después de 2 años, ya que el bebé ya puede quejarse, ¿no? Ya puede jalar algo, si necesita algo, ¿no? Bueno, ya no necesita que tú tengas esos superpoderes, porque ya eso ya está en su cerebro, ¿no? Ya la parte cognitiva, ¿no? Ajá, ¿no? Va aprendiendo, ¿sí?, hacer las cosas. Y eso ocurre un poquito también en otras hembras mamíferas, pero de ninguna manera tan intensamente como en las, las humanas, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Pues muchas gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Así lo pueden encontrar en el Facebook y cuenta de Twitter. Ajá, es RJ Álvarez MM. RJ Álvarez MM, para que le haga su tarea a su hijo. Nada, no es cierto, para que les... o sugieran temas. Aquí estamos. Sugieran temas. Sí, muchas gracias. Todavía la próxima semana vamos a estar aquí, a pesar de que ya las vacaciones son el viernes, pero... Sí. Como queremos mucho a nuestros radioescuchas. Excelente. Y a nosotros también, porque nos aburrimos con tanta vacación. Ocupados. Vamos a estar todavía la otra semana aquí. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos vemos entonces. ¿Sí? Gracias. Chuchín. La literatura aporta parámetros vitales. Tiene la generosidad de permitirnos vivir la multitud de vidas de que la realidad nos priva. Jordi Soler. Ella es Concha Buica. No habrá nadie en el mundo. Bueno, ya hablamos de la vida, ahora hablemos de la muerte. Dice Óscar de la Borbolla, uno está, uno no está. Uno es, uno no es. Eso es todo. Nuestra vida discurre entre estas dos estaciones y más allá de lo que se haga o se deje de hacer para cada quien, no hay más que un desenlace. El monótono y trillado desenlace, no estar, ya no ser. Lo supo Borges cuando en su poema Límites se refirió a los libros de su biblioteca. Decía, alguno habrá que no leeremos nunca. Y a su modo también Sartre dejó constancia de lo mismo en su obra de teatro El Diablo y el Buen Dios. Ahí uno de los protagonistas que está agonizando dice, y no habrá nada, nada, y tú mañana verás el sol. Una legión inmensa de escritores lo saben, y también cualquiera de nosotros, aunque no lo creamos realmente, eso es lo que nos pasa, y nos guste no pensar en el asunto, o engañarnos imaginando que las cosas y una de ellas estarán para siempre, ¿no? Y uno con ellas estarán para siempre. Como que no lo puede uno creer, ¿no? Uno sabe que se va a morir, pero no lo cree uno. El asunto, por tanto, no es si lo sabemos o no. Pues, insisto, todos lo sabemos. Lo interesante es por qué nos lo ocultamos. ¿Por qué apartamos de la conciencia nuestra finitud como si fuera una incómoda mosca a la que espantamos con la mano? Bueno, cada quien tendrá su respuesta, ¿no? Pero considero, dice Oscar, que la respuesta está en las líneas de Borges y Sartre que acabamos de citar. Es decir, en ambas citas, más allá de encontrarse la conciencia de muerte, está también saber que para los demás las cosas van a continuar pese a nuestra ausencia. Y esto puede ser terrible o no, según como uno lo vea, ¿no? El libro que no leeremos seguirá siendo un libro y alguien lo va a leer. ¿Sí? Y lo mismo con El Sol de Sartre. Alguien lo verá mañana, nosotros ya no. Lo que encierra esta frase es además otro tipo de saber, la conciencia de nuestra insignificancia. Pues aquí cabría esto de la insoportable levedad del ser, ¿no? La evidencia tristísima de que cualquiera podrá reemplazarnos, de que somos sustituibles. Mañana estará otra persona aquí en lugar de Carlos. Bueno, espero que mañana no, que no sea tan pronto. Así es, ¿no? Todo seguirá sin nosotros. Pues salvo el duelo de quienes están muy, pero muy próximos a nosotros, este es otro asunto, ¿no? El mundo seguirá su marcha, como si no hubiese ocurrido nada. Y además nuestros deudos terminarán tarde o temprano acomodándose en sus vidas. Los conocidos que se nos han ido, pues sí, nos sentimos mal y vamos al velorio, y vamos a esto, y vamos al otro, pero la vida sigue, ya al ratito. Pues es un recuerdo, ¿no?, que tiene uno, nos visitan en sueños, pero uno vive su vida normalmente, salvo cuando se trate de una persona muy, muy cercana, entonces ahí sí el dolor es diferente. Pero incluso en ese caso, pues el duelo no es interminable. O sea, llega un momento en que el tiempo va sanando las heridas, ¿no? Nos gusta creer que somos únicos e insustituibles, literalmente imprescindibles, y por ello de entre todas las relaciones que entablamos con los demás, es decir, nuestras relaciones laborables, comerciales, amistosas, preferimos el amor porque en ella el otro nos entrega la certeza de que no podemos desaparecer, de que no podemos ser intercambiables, de que el universo se desplomaría si faltásemos, ¿no? Nuestra muerte nos encara con lo más lastimoso. Nuestra muerte nos encara con el más lastimoso ninguneo. Nos enfrenta al hecho de que nuestra muerte no trastoca nada, de que todo seguirá sin nosotros, de que por más singulares que nos creamos, no valemos nada, no tenemos ninguna importancia, no solo somos mortales, sino que siempre hemos sido nadie. Cuando Sísifo, según el mito, regresó a la vida, lejos de venir a honrar su palabra como había prometido a los dioses, se escondió en una humilde choza. Cuando Aquiles en el Hades recupera la conciencia y platica con Odiseo, declara preferir la vida aún en la humilde condición de cuidador de puercos en vez de reinar sobre los muertos. Nuestra última acción, morir, no solo muestra nuestra finitud, sino que hace patente en toda la extensión la ridiculez de nuestra soberbia, y por eso aquellos que se toman en serio, y más aquellos que se toman desesperadamente en serio y sufren o se envanecen por su suerte, por sus asuntos, por lo que momentáneamente ocupan sus vidas, no han entendido nada de la muerte, o quizá la han comprendido tan perfectamente que mejor deciden atormentarse por cualquier nimiedad que les está pasando, ahogarse en un vaso de agua. Tacatatán. Ay, perdón, pero pues es que siempre hay que estar reflexionando en estas cosas también. Tratar de vivir la vida como uno quiere, disfrutar al máximo, pero ahí eso anda revoloteando todo el tiempo, ¿eh? Ya son las 9, la revista. Acomodando despacito con tu olor de seducción, sándalo prendido, miel y cántaro de amor, y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Como si fueran señas de un amor en particular, aunque no sea tan simple, ya no quiero ver. Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Bueno, vamos a acercarnos como todos los martes al ayuntamiento o el ayuntamiento a nosotros. Y está aquí en nuestra casa Sheila Fuentes, del Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. Pues buen mira, día. Nosotros bien indignados porque agredieron a Coquis Gómez. Es correcto, sí. Porque le fue a reclamar a un vecino porque su perro se ensuciaba y la golpeó. Ya está en la cárcel, pero ojalá que dure mucho tiempo ahí. Sí, sí, y sí. Y hay una indignación, pero brutal. Totalmente. Porque además no le ha pasado nada bien a ella. Y además esto, Dios mío. Sí, son varios factores. Pero nuestra solidaridad con ella y pues en lo que necesite. ¿Qué hay? Sí, pues mire, vengo a invitarles, si conocen alguna niña, si tienen alguna hija, alguna amiguita que tenga de 6 a 12 años de edad, para que participe en el cuarto concurso de cuento Historias de Niñas Extraordinarias. Pueden participar las niñas de 6 a 12 años de edad de las escuelas primarias de Jalapa y que vivan, por supuesto, en el municipio, en este municipio de Jalapa. ¿Qué tienen que hacer? Pues deberán escribir un cuento sobre situaciones que les preocupen, su manera de ver el mundo, lo que a ellas como niñas se enfrentan en su vida cotidiana, así como aquello que les gustaría hacer o vivir o mejorar. El texto debe tener un máximo de 3 cuartillas, mínimo de 1, y deberán ajustarse al formato narrativo de cuento, es decir, tener una introducción, un desarrollo y un final. Los textos se recibirán hasta el día miércoles 22 de julio, fecha del cierre de la convocatoria. ¿Y a dónde deben de mandar los cuentos? Pues tenemos un correo que es el concursocuento2018@gmail.com, donde deben enviar sus cuentos. ¿Y qué tienen que tener? No deben olvidar los siguientes datos: título del cuento, nombre completo de la autora, la edad, el nombre de la escuela, grado y grupo, número y teléfono y dirección del contacto de la madre, padre o tutor. Y pues escribir un cuento sobre lo que se les ocurra, lo que imaginen, todo lo que quieran. Lo de extraordinarias ya se los ponemos de una vez, ¿no? Sí, por Niñas supuesto. Extraordinarias, todas son extraordinarias. Todas las niñas. Y esto se hace en el marco del 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña. Entonces, por eso es que realizamos esta acción afirmativa. Ese día, el 11 de octubre, se va a premiar a las 6 ganadoras, 3 de cada categoría, que los premios son: el primer lugar una computadora, el segundo lugar una tablet y el tercer lugar un e-reader. Fíjate que lo estaba yo confundiendo con el de Rosa Isela, que es de Niñas Rebeldes. Niñas Rebeldes, es correcto. Que tiene un taller también de niñas y vinculado a Radio Ciudadana. Exacto, sí. Pero vemos que son niñas por un lado y niñas por el otro lado. Pero que se ha conjuntado, se ha conjuntado. De hecho, esto es lo bonito de este concurso, que nos unimos con otras direcciones, subdirecciones, incluida Participación Ciudadana, para conjuntar este esfuerzo y llevarlo a todos los espacios. Sí, no, eso está bien porque son diferentes formas, ¿no? De claro, abordar. Claro. Pero me refiero a que los niños no han participado ahorita los hombres. Sí, le explico. Esta es una acción afirmativa que nace en el interés, obviamente, de la Organización de las Naciones Unidas por detectar esas diferencias que aún tienen las niñas en su vida, y no solo aquí en el país, en muchos países. Entonces, por eso es que decidimos hacer esta acción afirmativa. Pero desde el año pasado, al hacer los talleres de escritura creativa, involucramos a los niños. Y en el tercer libro, porque todo esto se va a los libros, y en el tercer libro de cuento, Historias de Niñas Extraordinarias 3, viene publicado el cuento de un niño. Entonces, creo que ya estamos involucrando tanto a las niñas como a los niños. ¿Pero por qué en específico para las niñas? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una acción afirmativa que mandata la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. O sea, no nos la inventamos, no es nada en contra. No, qué bueno, además está muy bien, ¿no? Y sí, y los cuentos que han participado dentro de los concursos, pues los hacemos libros, y aquí están. Ya este es el 1, este es el 2, vamos a presentar el 3 en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y es el 1 de agosto a las 13 horas, ahí en la Prepa Juárez. Este tema libre, el cuento, lo que quieran escribir. Pero las que niñas lo hagan ellas. Sí. De hecho, nos han comentado que, por ejemplo, luego hay niñas de 6 años que les gusta mucho contar cuentos, pero que todavía no tienen mucha idea para escribir. Lo que nosotros les decimos es que las niñas cuenten el cuento, que se lo cuenten al papá, que lo graben o que lo escriba el papá, pero obviamente siempre dejando la idea de la niña, ¿no? Que sea la niña quien tenga la idea principal, lo que quiera decir, y a partir de ahí. Eso es lo que hacemos. ¿Y en cuanto a la extensión del cuento? De una cuartilla a 3 cuartillas. Una, mínima una. Es correcto, mínimo máximo una, tres. Máximo 3. De 6 a 12 años de edad, todas las niñas que quieran participar, se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría. Y si requieren alguna información, les voy a dejar los números de contacto del Instituto Municipal de las Mujeres, que es el 01-228-165-0996, 01-228-165-0996 y el 841-4010. Y pues en nuestras redes sociales, Instituto Municipal de la Mujer Jalapa, en el Twitter, @mujeres_jalapa, y pues que se animen a escribir, porque yo creo que todas las niñas tienen algo que decir. Y eso pues vaya, nos queda que sí. Claro, ¿eh? Y oye, aquí se han de llevar sorpresas, ¿no? De, por ejemplo, si es recurrente las temáticas de su entorno, familiar, que a veces no es muy agradable. Es correcto, sí. ¿O es más hacia la imaginación? No, nos hemos encontrado de todo. Hay muchos casos de acoso escolar. Eso es lo que es muy recurrente. Y creo que pues sí se presenta en las escuelas, ¿no? Eso es una realidad, no la podemos negar. Hay de todo, hay desde historias fantásticas, desde el cuidado de los animales, del medio ambiente. Hay mucha preocupación de las niñas por el cuidado del medio ambiente. Tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Mandé? No podemos leer sí, un ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Todos son muy, conoces. Uno chiquito, bueno, vamos a ver, ahorita les voy a decir uno chiquito que está. Y bueno, acá. Una vez que se editan los libros, están a disposición. Solo digo, tienen no son una, grandes tirajes, ¿no? Así es, y solo tienen una cuota de recuperación de 100 pesos, porque lo que queremos el hacer es ya. Es que sigamos reproduciendo estos libros, que la verdad es que, pues, son maravillosos. No, porque... pues imagínate, mi primera antología de cuentos, ¿no? Ahí estoy, por 100 pesos, digo. De hecho, muchas de las ganadoras de estos concursos, pues ya son, tienen un canal en YouTube. Claro, otra, sí. Editó su libro, vamos, que escriban y que lean. Si quiere, leemos. A ver, sí. Se llama Annie, la niña que cuidaba la naturaleza. Annie era una niña muy simpática. Ella decía que era una princesa y como princesa le gustaba adornar su cabello con flores. Ella iba todas las mañanas a arrancar las flores del jardín de su abuela y del parque que estaba cerca de su casa. Un día decidió adornar su castillo con ramas de los árboles hasta que una vez no hubo más. El clima empezó a cambiar. Ahora hacía mucho calor y no podía salir a jugar con sus amigos al parque, porque le decían que los rayos directos del sol podían dañar su piel. Annie estaba muy triste. Lloró y lloró, hasta que llegó una hada madrina que era su abuelita y le preguntó, ¿por qué lloras, princesa? Porque ya no voy a ser princesa. Ya no puedo salir a jugar, ni tengo con qué decorar mi cabello, ni mi castillo, o sea, su cuarto, podía hacerlo. No te preocupes, contestó el hada madrina, o sea, su abuelita. Tengo la solución, pero necesito que me ayudes. Claro que sí, abuelita, contestó ella. Para reforzar el jardín y el parque, compraremos muchas semillas de árboles y flores, y como es mucho trabajo, pediremos ayuda a las personas buenas. Al día siguiente, Annie se levantó muy temprano, llamó a la puerta de cada uno de sus vecinos y los invitó para que sembraran sus semillas en el parque y el jardín. Algunos dijeron que no, pero la mayoría dijo que sí. Sí, te ayudamos. Así que todos sembraron una semilla y se encargaron de cuidarla, regarla y protegerla, para volver a ver esos árboles y flores tan bonitos. También aprovecharon para recoger la basura que estaba por todo el parque y la llevaron al lugar donde debe estar. Desde entonces, el parque y el jardín se ven muy, muy, muy bonitos y todos respiran aire puro gracias a la princesa Annie, quien ahora es una niña extraordinaria porque ya nunca más arrancó flores ni maltrató a los árboles. Ahora los cuida y las protege. Muy bien. Pues a pesar de que siguen con las ideas de las princesas y todo, pero ya están como más aterrizadas, más, ¿no? Aterrizadas. Y que de hecho, efectivamente, ya no son tanto las historias de princesas, ¿eh? Ya le cambiaron. Y sobre todo ahora, bueno, por el tema del acoso escolar, ya lo ven desde otra perspectiva también, y lo cual a nosotras nos da mucho gusto porque les encuentran soluciones a las problemáticas. Y si no, pues ahí está la helada que tiene superpoderes y es su abuelita. Y es su abuelita. Sí, no, la verdad es que nos ha encantado ver cómo las niñas ven ya el mundo de otra manera. Pues sí. Eso es muy importante. Y también lo que antes pues no se veía, como el cuidado del medio ambiente, de los animales. Hay muchos cuentos relacionados con ese tema. Y ahí nos damos cuenta que mientras los adultos abandonan a las mascotas, las niñas están pendientes de ellos. Las niñas y los niños, ¿no? Sí, entonces, nos dan cada vez más lecciones. Sí, entonces la verdad es que estamos muy contentas en el Instituto Municipal de las Mujeres y por supuesto con el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa, que estamos lanzando esta convocatoria y que pues esperamos que las niñas de verdad se animen a escribir. Lo que nosotras queremos es pues abrir un espacio para la libre expresión de las niñas y por supuesto para que lean y escriban, porque eso sí, pues es el objetivo. Eso es lo que de eso se trata, ¿no? Y pues nosotras les vamos a dejar un libro. ¿Entran todos? ¿Cómo cuántos niños participan la vez pasada, digamos? Pues ha ido variando. La primera empezamos como con 114, después ya se inscribieron más y fueron 300. El año pasado fueron ¿tantos? 600. ¡Wow! Sí, sí, sí. Porque pero vamos no caben a hacer todos, los talleres. ¿Verdad? Se escoge. O sea, se escogen. Se escogen de 30. Además de los ganadores. ¿O solamente ganadores se publican? No, se escogen alrededor de 20, 26, o sea, ya llevamos algo como así. Menciones honoríficas. Exactamente. Así, ¿no? Y esos son los que se escogen. El jurado está integrado por personas expertas en literatura infantil: Alejandro Hernández, Alba Manrique, Olga Cuellar, Rosa Isela también estuvo en una ocasión apoyándonos. La verdad es que Claudia Ayora también está entre el jurado. Han hecho un trabajo, pues, la verdad, bastante importante para poder seleccionar estos cuentos que pues están en estos libros y que quien los quiera adquirir, pues solo una cuota de recuperación de 100 pesos. ¿En dónde? Ahí en el Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Está en dónde? Callejón de Rojas número 21. Y también hay una librería por ahí que nos está apoyando para su venta. ¿Cuál? Argonautas. Siempre los argonautas sí, están presentes. Están presentes y pues nos están echando la mano para tenerlo ahí. Pues la verdad es que es un súper esfuerzo, pero es algo muy importante porque las niñas se sienten muy felices de que podamos publicar estos libros. Pues obviamente. ¿Hasta qué día tienen de plazo para presentar sus... así en manuscrito? Sí, lo pueden escribir a mano o lo pueden escribir en computadora, como ellas quieran. Algunas les ponen unos dibujos, también es válido, o sea, lo que ellas quieran. Pues las bases están muy sencillas, pero hay alguna página del instituto para que se pongan en contacto. Y la fecha, ¿me dices que cuándo es? Miércoles 22 de julio es la fecha del cierre pues de la convocatoria. Ya, sí. Apúrenle. Sí, por favor, escriban, animen a las niñas, de verdad que es una experiencia muy bonita, aparte de obtener el libro, pues que tengan su cuento y la verdad, su libro, perdón, su cuento publicado. Pero además van a tener las de los demás para que confronten con lo que hicieron las otras niñas. Así es una, la verdad es una experiencia muy bonita y una gran oportunidad. Muy bien, Sheila, pues muy buena idea, como siempre el ayuntamiento poniendo énfasis en el desarrollo de los niños, de las niñas y de las mujeres. Y también si los niños quieren escribir y quieren enviar también, porque estamos haciendo una selección también de los cuentos de los niños. ¿Les tocará? Pues sí. Y pues la oportunidad de estar en un libro, ¿no? Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Muchas felicidades a Valentina Marentes y a Lucy Arnaga, que son alumnas de Yasube, por su estupenda participación en el concurso Capela 2019 en Estados Unidos. Pero mira, pues ya lo traen. Valentina es hija de nuestra querida Terechay, desde ahí de Radio Ciudadana. Y Lucy de Ramón Gutiérrez, de Son de Madera. Bueno, pues así que chiste, ¿verdad? Bueno, pues muchas felicidades. Y también, ¿dónde está mi Raquel? Raquel. Es que Raquel Torres va a dar un taller de hongos. Pero ya se me perdió. Bueno, lo dejaremos para mañana, pero va a haber un taller de hongos y va a haber descuentos para los revisteros. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar otro poquito de música aquí en la revista antes de despedirnos. Thank you. Sonia. Una noche en Nápoles, con la luna en los mares, tu cariño me conquistó y nos soltamos a volar. Una noche en Nápoles, bajo el brillo del amor, el aire de tus alas al cielo me llevó. Este sábado va a ser el taller de hongos para los revisteros. Gran descuento, aprovechen, estamos en temporada de hongos silvestres comestibles. Taller de hongos silvestres comestibles este sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Teléfono 2288-586560. El doctor Mata, especialista en hongos, introduce el tema. Mañana lo platicamos con más calma porque nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, hasta mañana, buenos días. Deportivo en Radio Universidad. Con una delegación de 15 elementos, la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Halcones de la Universidad Veracruzana estará participando en el Campeonato Nacional de Tepic Nayarit. Con buenas expectativas viajó la delegación de Halcones Universidad Veracruzana, que tiene como base a las alumnas del Colegio Simón Bolívar, para estar presentes esta semana en el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica al mando de los entrenadores Marcela de Jesús Rodríguez Jiménez y Román González. La maestra Julisa Martínez es coordinadora de actividades del Colegio Simón Bolívar, donde la entrenadora Marcela Rodríguez imparte clases al representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Intensa fue la preparación de las seleccionadas de Halcones UB, que estarán buscando el podio en la justa nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Thank you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Hasta que llegue.